Cuando tengas el corazón condenado y lleno de frío, cuando tengas una mancha o una pena en la garganta, no lo dudes, llámame. Con mis manos de trapo intentaré borrar todas las penas que no te dejan ser feliz. Yo soy muñeco de trapo, el que lo deja brillante, el que no deja ni mancha, el que El último rayo se ha perdido en el cielo, ha muerto el ardor. La noche desciende con su manto de sueño sobre el exterior. Preparad los pinceles, la tinta oscura, el trabajo grupal. Es hora de cumplir la tradición antigua y pintar el cristal. Nadie debe ver nada de brillar. Muro de sombra vamos a erigir. La luz es un ladrón que hay que encerrar. Es la hora de cumplir. A pintar, que la luz no pueda entrar. Trazo a trazo sin piedad, cubriendo la claridad. A pintar, que el oscuro nos guardará. En la noche perpetua nuestro reino brillará. Sobre el vidrio pintad, sobre el metal, sobre cada grieta por donde asome el día. Pintad en silencio para nada desvelar, que lo negro sea nuestra única guía. Fuera es muy frío y extraño, lleno de miradas y de olvido cruel. Aquí a salvo bajo el oscuro manto, somos eternos, somos fieles. Nadie debe ver nada de brillar. Este es nuestro juramento y nuestra ley. Que la tinta sea un sello de lealtad. Pintad juguetes hoy. A pintar, que la luz no pueda entrar. Trazo a trazo sin piedad, cubriendo la claridad. A pintar, que el oscuro nos guardará. En la noche perpetua nuestro reino brillará. Este lienzo de oscuridad total, un juguete decidido puede labrar su suerte, pues el que venza la claridad ancestral será el dueño de la alegría y de la vida y de la muerte y del corazón de todos los que cantan en nuestra ciudad. La tinta es la gran felicidad. A pintar, que la luz no pueda entrar. Trazo a trazo sin piedad, cubriendo la claridad. A pintar, que el oscuro nos guardará. En la noche nuestro reino, nuestro mundo. Nuestro mundo, nuestra verdad. La noche, nuestro reino, nuestra verdad. Tener un castillo, no importa tener el poder, no importa mil reinos, no importa ser bello, no importa una mancha, tan solo importa el amor. Tan solo importa el amor. Yo soy un muñeco de trapo, tan solo un muñeco de trapo, muñeco de trapo, muñeco de trapo, muñeco de trapo, que que solo cree en el amor, tan solo creo en el aquí. ¿Dónde están los héroes de mi pueblo? Es que nadie se atreve, nadie va a ir, ni siquiera por un reino, ni siquiera por la mano de mi hija. ¡Nadie! ¡Nadie! ¡Maldita sea! Iría yo mismo. Ahora partiría sin dudarlo, con valor y con coraje, desafiando al miedo de fuera. Pero soy viejo y lento, mis reflejos ya no son lo que eran. La vista me falla, mis rodillas flaquean. Y hay que correr contra el alba, contra el tiempo, que la mancha sea escuchar. Es que ya no queda ni una chispa de valor en vuestro corazón, en vuestro corazón de héroes. En la vida y en el ajedrez hay que ser muy astuto para ver que aquí nadie juega dando la cara. La mejor jugada es no jugar, porque si eres rey, el tablero es tuyo al final. Si eres reina, tienes libertad, pero si eres peón, te van a devorar. Te harán creer que puedes ascender, que hay una casilla donde crecer, pero es un espejismo, una ilusión, una celda dorada en esta prisión. Peón, naciste peón, como peón morirás, y del rey siempre vasallo serás. Y si un día la reina te puede ayudar, cien favores antes te pedirá, porque imprescindible y tu apellido qué más da. Te dirán eres especial y un camino brillante te abrirán. Pasarás entre alfiles como un gran general, cabalgarás con caballos como un igual. Las torres se inclinarán ante ti y la reina que logres llegar. Nunca jamás un rey podrá ser. Las reglas no están para romper, solo para que sigas, es tu deber. Peón, naciste peón, como peón morirás, y del rey siempre vasallo serás. Y si un día la reina te puede ayudar, si apellido, ¿qué más da? Mañana si un caballo comes en el juego, mi mejor aliado te dirá el dueño. Si derrotas a un alfil con tu valor, harán una estatua en tu honor. Y si por tu rey la vida das al día siguiente, ¿quién se acordará? Ellos no. Peón, naciste peón, como peón morirás. Y del rey siempre vasallo serás. Y si un día la reina te puede ayudar, cien favores antes te pedirá. Porque tu nombre es prescindible y tu apellido, ¿qué más da? En un juego de reyes. Quiero salir, quiero buscar y preguntar. Por ahí salir a la calle corriendo y riendo y escucharte decir: quiero andar, preguntar por qué hoy. Vuelo por las aceras para intentar llegar y ver tu carita linda, otra Dalila para soñar. Quiero andar, preguntar por qué hoy. Estoy enamorado, estoy enamorado de ti. Estoy enamorado, sí, estoy enamorado. Y tu pelo negro, ya no puedo más al pensar que esta noche quizás no te vaya a encontrar. Ya no puedo andar las calles sin pedir a mi ángel negro no me haga sufrir. Pues cómo está mi corazón, porque cambiar esta cola de pez. Oh, señor, por dos piernas, dos pies y tu amor. Voy a intentar pedirle a la luna que contigo yo quiero estar. Y esta vida que no es, quítame. Si no puedo pasarla a tus pies, que solo vivo para desearte, quererte y amarte, sentirte y buscarte una vez más. No quiero que el agua del río me diga, amor mío, no vas a estar. Que no quiero sentir su calor ni su beso en mi voz. Quiero que el agua del río me diga, amor mío, no vas a estar. Que no quiero sentir su calor ni su beso en mi boca. Si tú no estás conmigo, sentir que el único fin es el amor. Luna azul. Esta vida que vivimos no es justa ni nos gusta a nosotros dos. Estamos encerrados en el medio de un parque sin ilusión. Somos algo más que basura, que alguien tiró por error. No es un hogar esta cárcel sin corazón. Ya verás cómo existe de verdad ese lugar donde escapar, donde el campo siempre es verde y el cielo del color de la libertad. Si crees en mí, sígueme, no mires jamás hacia atrás. Vivir es poder encontrar la felicidad. Sin solución, no quiero seguir aquí. Enterrado en un mundo colmado de tierra, vacío de agua y soñando con luz. No puedo sobrevivir en una cárcel cruel, pasando las horas mirando a la luna, pidiendo a la muerte que venga por mí. Nacer es morir, pero estar aquí, estar aquí. Qué duro es ser una planta de escalera. Solo hay tierra alrededor y jamás nadie te riega. Qué duro es ser una planta de escalera. La soledad es un color, escapar una ilusión y vivir. Las horas son enormes y los dientes de las sombras me devoran sin cesar. Solo otra vez, buscando en el medio de un rincón, a la que un día se escapó de mi vida, a la que se fue sin dejar nada más que un vacío en mi alma. Oh Señor, porque la quiero más que a mí, porque sin ella ya no sé vivir, porque la he hecho tan en falta, Señor. Es como una parte de mí, la libertad que me hace volar, un trozo de mí mismo que jamás encontraré, es un duro castigo vivir sin saber dónde estarás, dónde buscar, dónde gritar al cielo tu nombre para que alguien te pueda encontrar y tener ¿Sabes? Esta vida que llevamos no creo que sea la mejor. Creo que estamos un poquito equivocados. El dolor es muy fuerte cuando alguien se acuesta a nuestro lado sin avisarla, sin prepararla. ¿Sabes? Puede que quizás todas esas chicas de las que nos burlamos tengan un pequeño corazoncito que les duele cuando nosotros nos reímos, que les duele cuando acariciamos sin sentir nada más que el calor de su piel en las manos. ¿Sabes? Puede que ellas hayan llorado cuando se han enterado que no las amamos, que nos burlamos de sus amores. ¿Sabes? Hace tiempo que estoy pensando lo que tú y lo que yo hacemos no es lo mejor, no es lo correcto, no es lo apropiado. Y de todas esas chicas que enamoramos, que engañamos, puede que alguna sin querer también hubiéramos hecho daño. Me llaman la princesa que quiso ser fea, porque dejé la mancha ahí muy quieta. En el reino me llaman la desagradecida por no casarme con quien salvó mi vida. Mira mi mancha, no muerde, no daña, solo es eso, una mancha que tizna la cara, una sombra enana en una vida larga, una ola salvaje en un mar en calma. Esta mancha soy yo, soy libre al fin, mi destino empieza hoy, no tiene fin, no importa el reflejo en el cristal, soy más fuerte que los demás. Esta mancha soy yo, soy libre al fin. De mi rostro de princesa es duro saber y sentir que estás sola otra vez, que tu voluntad es ajena y tu rostro una moneda.

Salta a la calle y pelea por la gente que no puede, que no quiere sufrir. Fuera hay un mundo que descubrir, hay mucha alegría que repartir, miles de personas a las que ayudar y siempre una sonrisa que alimentar. Hay tanta belleza escondida en los rincones que tenemos que empezar a liberar. Hay tantas razones en la vida para ser indestructible y no dejar de soñar. Solo